La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? ¿Cómo andan? Estamos aquí para hacer Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Aquí estamos para mantenerlos informados, no solo a propósito de los juicios. El otro día, ¿con quién era que charlaba? Con alguien charlábamos sobre este programa, ya me voy a acordar con quién. Después le voy a contar con quién, no voy a contarlo al aire. Con alguien que nos escuchó a través de la M690. No les puedo contar. Sí puedo decirles que nos escuchó a través de la M690. No puedo contar lo que charlé. No, lo que charlaste no, pero quién era, sí. Bueno, primero, hola, buen día, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Viste que hay gente que habla con el psicólogo, cosas que vos decís, ¿cómo llegaste? A ver, ¿cómo llegaste a charlar eso con tu psicólogo? ¿No? Le mando un pero gran... Pero TV le tiene eso, que por ahí te dice, y no sé, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? ¿Viste que está andando mal el carburador del auto? Bueno, me dijo Miguel, vos decís, ¿cómo te dijo Miguel? ¿Cómo llegaste a hablar con el psicólogo del carburador del auto? Y sí, porque él es así, no sé, habla de cosas que no... Un gran abrazo a Miguel Luzzi, un genio absoluto, que nos escuchó el otro día hasta el kilómetro 100 de la ruta 2. De la claro, que no podés contar de las cosas que hablaste, porque exacto. Claro, es parte de tu exacto espacio de terapia, exacto. Muy bien. Pero lo que sí puedo contar que hablábamos, que escuchó por primera vez el programa el otro día y escuchaba atentamente el segmento que hicimos con Víctor, lo que sí puedo contar de lo que hablé en ese espacio es que el programa está en un momento como muy especial y que es raro después de 4 años digamos que tengamos el entusiasmo que tenemos para hacerlo cada jueves, ¿no? Como no es el único espacio que tenemos radial, pasa que uno va teniendo más ganas de un programa que de otro y va variando eso, ¿no? Uh-huh. Y a mí en particular me pasa con Oral y Público que me parece que los programas que venimos haciendo y el aporte estelar de Basterra hacen que este programa sea por lo menos interesante para realizar de nuestra parte, ¿no? Eso, no sé qué a qué venía. Sí, yo confieso que también me resulta muy duro muchas veces, pero obviamente, pero sí. Tan necesario, uh-huh, que no se nos van nunca las ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Claro. Creo que eso también debe ser lo que le pasa un poco seguramente a la gente que nos escucha, ¿no? Las personas, uh-huh, que están del otro lado, que a veces nos cuentan que por ahí sí es duro, pero claro, pero uno sabe que algunas cosas vale la pena escucharlas, uh-huh, y vale la pena apoyarlas. Bueno, pero es que justamente me parece que pasa por ahí, ¿no? Que lo que nos hace estar entusiasmados ahora es con hacer este programa, es ver más que en otros momentos que efectivamente lo que se cuenta aquí tiene oídos por ahí de muchos, de más pibes y pibas jóvenes que quizás no, o sea, conocen los grandes rasgos de la historia ligada al terrorismo de Estado en la Argentina, pero que no han logrado profundizar o no han escuchado demasiado las voces de los sobrevivientes. Uh-huh. O cuando los escuchan siempre en los medios tradicionales, las pocas veces que les dan lugar, y eso implica siempre las mismas preguntas, y acá como que intentamos generar un clima que les permita a ellos sentirse cómodos para contarnos, para profundizar un poco más, además de contar. No nos interesa tanto que nos cuenten, sino que podamos reflexionar, ¿no? Y a la vez los medios tradicionales se van tomando de este proceso de los juicios que se está llevando adelante en todo el país, solamente aquellos que tienen por ahí involucrados a personajes muy reconocidos entre los genocidas, uh-huh, o juicios que por ahí involucran situaciones como presentes, demasiado presentes en la vida de todos. Y la verdad es que hay un montón de otros juicios que por ahí son más chiquitos, son menos espectaculares, son menos mercancía para la comunicación que ellos hacen. Pero este programa está hecho de esto, ¿no? De un montón de historias chiquititas que van haciendo un camino que a nosotros nos parece importante acompañar. Bueno, por ejemplo, cuando esté Víctor, cuando se sume a esta mesa de trabajo, vamos a estar charlando seguramente sobre la muerte que la justicia está investigando, en qué circunstancias se dio, del represor Oscar Rubén Lanzón, otro genocida, en este caso de la ESMA, que se va sin condena, estaba en su casa cumpliendo prisión domiciliaria. Recién se había logrado, digamos, determinar quién era en el año 2003, efectivamente. Entonces eso seguramente postergó la acción de la justicia, la postergó demasiado, tanto que el tipo se terminó muriendo. Habrá que ver en qué circunstancias, con el antecedente de lo que pasó con Febres, al fin y al cabo, quien debió haber sido el primer sentenciado por la mega causa de la ESMA fue a juicio como único imputado, y la semana previa a escuchar la sentencia apareció muerto, envenenado. Todavía no se ha podido establecer en qué circunstancias, en el buque de la prefectura, que era su fuerza, donde estaba cumpliendo la sanción antes de llegar al juicio. Teniendo ese antecedente de la muerte de Hugo Sáez Febres, cuando ocurre la muerte de Lanzón por asfixia, uno se queda pensando qué pasó, ¿no? Así que vamos a charlarlo con Víctor para que además nos cuente quién era Lanzón. Y yo a esto iba, Euge, cuando me puse a buscar algunas noticias en los medios tradicionales sobre la muerte de Lanzón, realmente me encontré hace 2 o 3 días con alguna nota de InfoJus, alguna nota de Página 12, y nada más. Nada más, y estamos hablando, muchas veces hemos hablado aquí de Cavallo como represor de la ESMA, y estamos hablando de Lanzón, que fue jefe del grupo de tareas. Bueno, después lo va a contar Víctor, por supuesto, mucho mejor que nosotros. No estarán los medios tradicionales, pero por suerte están los medios comunitarios, alternativos y populares para mantener estas informaciones latentes. Y somos un montón, estamos saliendo por AM690, por Radio El Algarrobo de Andragalá, Catamarca, por FM de la Calle en Bahía Blanca, por La Revancha en Cutralcó, por La Negra en El Bolsón, por FM La Caterva, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por La Quinta Pata en Córdoba, por La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, por Zumba La Turba también en Córdoba, por FM La Barriada en Florencio Varela, por FM Freeway, por FM La Tribu, por Radio Kermés de Santa Rosa, por Santa Teresita, Radio Libre. Perdón, me tildé, uh-huh. Radio Kermés de Santa Rosa en La Pampa, por Radio Libre en Santa Teresita, ese fue mi tilde que lo leí al revés. Y nos faltaba que se siempre agregó. Me falta algo para el peso a mí. Porque esto es una gran cadena que nos vamos agregando y agregando y agregando, y seguro que nos estamos comiendo. Sí, nos estamos comiendo una que ahora la vamos a... Sí, ahora va, compañeros, los que nos están escuchando ahí dicen no nos nombraron, seguramente en minutos vamos a solucionar este temita. Y desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Guidini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo, y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Houdini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor. Lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no. En 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Houdini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no. Y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Entonces me decían Houdini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una, por eso el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Houdini, en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esa Bueno, y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros él me dice Victoria, negro, petizo, enano, Elena. La radio que nos faltaba agregar a la lista de radios donde se escucha oral y público es Radio La Bulla de San Luis, a quien obviamente les mandamos un gran abrazo y un agradecimiento, como a todas las radios que nos prestan sus parlantes para que se escuchen las voces de oral y público. Pero este bloque se lo vamos a dedicar especialmente a nuestros compañerazos de FM La Barriada, de allí de Florencio Varela, que estuvieron este último fin de semana, una intensa labor, ¿no? Desde la radio, desde el centro comunitario Angelelli, porque hubo escrache. Aquella vieja consigna recuperada de si no hay justicia hay escrache, que idearon los hijos cuando estaban las leyes de impunidad, se ha recuperado en algunos casos, y en este caso para digamos para escrachar a Luis Genou, que ha sido nombrado presidente del Consejo de la Magistratura, que es en todas las instancias, en todas las provincias, también por supuesto en la provincia de Buenos Aires, que es del caso, quien se encarga, por ejemplo, de decidir los juicios políticos para los jueces, no es un cargo menor. Así que vamos a recibir a Nelly Bartucci, al fin vamos a recibir a Nelly Bartucci, que le debíamos un par de llamados en la semana pasada, para que nos cuente en este caso cómo fue el escrache y por qué un escrache a un funcionario actual. Nelly, bienvenida aquí a Oral y Público, estamos Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va, Fernando? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, bien, querido, disculpas por las deudas. No, por favor, no tienen nada que disculparse, no, por favor. Contame en principio por qué vos participás de la comisión por la memoria que hay allí en Florencio Varela, y después contame quién es Luis Genou. Bueno, yo participo en la comisión porque tengo a mi hermano desaparecido. Uh-huh. Y a través del Centro Angelelli fue que se reconstruyó la historia de todos los desaparecidos de Florencio Varela. Por eso yo pertenezco a la Comisión por la Memoria. Uh-huh. No hace mucho tiempo, hará 9, 10 años que estoy yo con ellos, solamente. Mi hermano ya hace 39 años que está desaparecido. Eso marca que anteriormente nadie se hizo eco en Varela del problema de los 100 y pico de desaparecidos que hay. O sea, nosotros teníamos un registro de 70 y pico de personas desaparecidas, y bueno, con el correr del tiempo fuimos viendo que llegamos a 105 personas desaparecidas en Florencio Varela, gente que vivía o que militaba o que se había ido de su lugar de origen y fue a vivir a Varela. Bueno, llegamos a esta cifra. Bueno, y a través del Centro Angelelli se está reconstruyendo todo eso, lo que pasó en Florencio Varela. Y bueno, el tema del escrache fue porque nosotros todos los años nos ponemos una actividad con una consigna. Este año fue la actividad y la consigna, bueno, si no hay justicia, hay escrache. Evidentemente nosotros no estamos teniendo justicia realmente como nosotros queremos. Pues todavía en Varela sigue impune todos los que fueron o que participaron o que colaboraron, caminan normalmente y libremente por Florencio Varela. Nadie los llama a testificar, ni le consultan, ni le preguntan si es cierto lo que nosotros decimos. Es más, nosotros lo que nosotros decimos lo tenemos comprobado y tenemos las pruebas. No es que nosotros hablamos y no lo hablamos porque se nos ocurre. Tenemos las pruebas de todas las palabras que nosotros decimos. ¿Y qué es lo que dicen sobre Xenú? Y bueno, sobre Xenú nosotros pensamos que él tuvo una gran participación en la época de la dictadura en el municipio de Florencio Varela. Fue el que quiso hacer el código de faltas en la época de la dictadura, fue miembro de una comisión de homenaje y festejo, no sé qué, cómo era bien el título, pero bueno, estaba dentro del ámbito del municipio y en la época de la dictadura. O sea que para nosotros colaboró. Y yo tengo una especial para con él. Por eso es que yo siempre hablo cuando hay alguna actividad y hablo especialmente de Xenú. Mi hermano te cuento, te relato cómo fue la situación. ¿Tu hermano Francisco? Mi hermano Francisco. Mi hermano Francisco desaparece el 29 de julio de 1976 a las 5:30 de la tarde en la curva de Berraimundo. Nosotros, por supuesto, ni mi mamá ni yo sabíamos qué era lo que estaba pasando. O sea, mi hermano ese jueves se fue de casa a trabajar. Él todos los días venía a almorzar, tipo 2:30, 3 de la tarde, venía a almorzar, se quedaba un rato ahí con nosotras, con mi mamá, y después se iba a militar. Ese jueves él no vino. El viernes, yo ese jueves tampoco había ido a trabajar, porque estaba resfriada, qué sé yo, pero el viernes sí. Nosotros teníamos por consigna con mi hermano que si él no venía un día a dormir a casa, el otro día me llamaba a la oficina. Bueno, ese viernes a mí no me llamó, yo llegué a casa a la noche y mi mamá me dijo, ¿ya te llamó tu hermano? Le digo, no me llamó, qué raro, me dice, que hoy tampoco vino a comer. Eso ya estábamos en el viernes. El sábado a la mañana, como mi hermano no vino a dormir tampoco, mi mamá me despierta temprano, me dice, anda a ver al trabajo. Mi hermano era operario de Segva, anda a ver al trabajo, qué pasó. Bueno, fui hasta Avellaneda, donde él trabajaba, y los compañeros cuando me ven a mí, se quedaron medio sorprendidos, porque me dijeron que el jueves sí había ido a trabajar mi hermano, pero que el viernes no, y en Segva tenían un régimen muy estricto en cuanto a las faltas y a la disciplina. Vos no podías faltar porque esto ocurría, tenías que avisar y comprobar, y el médico iba a tu casa y demás. No era fácil faltar. Segva era, déjame contarle a los más jóvenes, lo que es Edesur ahora. Exactamente, era una empresa estatal. Exactamente. Y bueno, cuando salgo de ahí, vuelvo para Varela. Mi hermano, en su militancia, me había dicho, si algún día me llega a pasar algo, o pasa algo, dice, vos anda a verlo a Luis, que Luis es el Villenú. ¿Quién te va a decir lo que tenés que hacer? Bueno, fui a mi casa, lo busqué a mi hermano más grande, le digo, mira, vamos a verlo a Luis, porque Pancho, que era como le decían a mi hermano, me dijo que lo vayamos a ver a él. Bueno, fuimos con mi hermano. Justo dio la casualidad que él vivía en la calle 25 de Mayo. Nelly, ¿esta persona era una persona conocida para ustedes? Sí, porque él tenía un... Sí, imagínate que yo te estoy hablando de hace más de 40 años atrás, donde Varela era la mitad de lo que es ahora, todos nos conocíamos. Y Genú tuvo una mínima participación en la militancia de la JP de Varela. Ahí va. Mínima. Perfecto. Mínima. No te digo, porque para mí militancia era otra cosa, lo de él, nada que ver. Claro. Lo que sí, los chicos, cuando él se recibe de abogado, porque él... su carrera la inicia dentro de la policía de la provincia. Uh-huh. Él se recibe de abogado, y cuando él se recibe de abogado, los chicos de la JP le hacen un asado, porque bueno, era compañero de ellos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, lo voy a ver a la casa, justo está parado en la puerta de la casa. Le digo, mira, Luis, mira, hace 2 días que Pancho no viene a casa. Decime qué podemos hacer. Me dice, mira, yo con las cosas como están ahora, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y yo me lo quedé mirando, le digo, pero mira que Pancho me dijo que te venga a ver a vos si pasaba algo. No, dice, sí, bueno, te pudo haber dicho cualquier cosa, pero yo, dice, yo no voy a hacer absolutamente nada con las cosas como están ahora. Entonces le digo yo, bueno, decime qué tengo que hacer yo, que lo hago yo. Me dijo, bueno, si querés, anda a la comisaría y hace una averiguación de paradero, que era el primer trámite que se hacía uh-huh. en estos casos. Entonces voy a la comisaría, él vivía a la vuelta de la comisaría, y yo, entre que dimos la vuelta con el que es ahora mi marido, que era en ese momento era mi novio, viste, dimos la vuelta con el auto, y qué sé yo, llegamos y él ya había llegado. Estaba hablando con el oficial a cargo de la comisaría, porque era sábado, el comisario no estaba y había un oficial a cargo. Y le dice, cuando me ve entrar a mí, me dice, bueno, esta es la chica, qué sé yo, me dice, bueno, te van a tomar declaración. Y yo le digo, Luis, ¿qué declaración? Y lo único que yo sé de mi hermano, que tomó el halcón, porque los compañeros del trabajo lo habían visto tomar el halcón en Avellaneda, sobre Mitre, el que iba a Varela, pero no, otra cosa no sé. Me dice, bueno, no importa, decí eso. Una vez una abogada me preguntó, ¿él te acompañó a hacer esa declaración? Le digo, no, de ninguna manera, él se quedó afuera con el oficial y yo entré sola a esa oficina. Todo esto que yo te cuento tiene una connotación porque estamos dentro de la comisaría de Florencio Varela. Claro. De la primera, que era la única comisaría que estaba en esa época. Que todo esto tuviera tenido otro contexto si yo hubiera estado fuera en la vereda. Estábamos no dentro de la comisaría. Bueno, salgo de hacer esa declaración, qué sé yo, me dice, ¿firmaste? Sí, firmé. Entonces estaba parado delante mío este oficial y Genú. Y Genú me pregunta, y bueno, ¿dónde dormía tu hermano? Yo me lo quedo mirando, le digo, ningún lado, ¿cómo dónde dormía? Dormía en casa, le digo, si el jueves se fue de casa. No, no, me dice, vos sabés muy bien que él tenía otro lugar donde dormir. Le dije, no, yo no sé, le digo, yo no creo que tuviera otro lugar, porque él siempre estaba durmiendo en casa. No, vos sabés muy bien que él tenía otro lugar donde dormir. Entonces yo le digo, mira Luis, mi hermano, no sé si tenía otro lugar donde dormir, y si yo lo hubiera sabido, no te lo iba a decir a vos. Esas fueron mis últimas palabras previo a un insulto uh-huh. que tuve yo con el doctor Luis Genú el 31 de julio de 1976. Uh-huh. En la puerta de la comisaría y adentro de la comisaría, perdón, y con obviamente policías escuchándolo, no es que estaba... El oficial parado al lado de él escuchando y mirándome a ver qué era lo que decía yo. Uh-huh. Entonces, esta situación yo la tengo denunciada en los juicios por la verdad en La Plata. Lo tengo denunciado ahí. Y donde sea yo lo denuncio y dejo testimonio de esta situación que tuve, porque él en ningún momento se tuvo la delicadeza de decirme, mira, bueno, no te puedo hacer un habeas corpus, no te lo puedo firmar, pero es así, que después al final me lo hizo un abogado, me dice, mira, yo te lo firmo esta vez, pero otra vez hacelo vos sin ningún problema. Me podía haber dicho mil cosas. Claro. Para dejarme un poco tranquila y para decirme qué era cómo tenía que empezar yo a buscar a mi hermano. Pero él no tuvo ni esa delicadeza, uh-huh. ni esa delicadeza. Por eso yo no se lo perdono. ¿Por qué? Porque fue compañero de mi hermano y porque él lo traicionó dentro de todos los traidores que hubo Florencio Varela con la juventud peronista. Uh-huh. Terrible el testimonio, la verdad. ¿Cómo? No digo terrible el testimonio de lo que estás contando, de haber vivido... con Luis Genú, que hoy es el presidente del Consejo de la Magistratura. Exactamente, cuanto más lo denunciamos, más cargos le dan. Uh-huh. Esa es nuestra bronca. Por uh-huh. eso el escrache. Porque nosotros era presidente de la Corte Suprema de Justicia o estaba juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y ahora lo premian con el ser presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. ¿Y el accionar que tuvo él durante la dictadura, que no tiene nada que ver? ¿Qué es esto? Entonces, uh-huh, bueno, lamentablemente para él, esto va a seguir hasta que no se haga justicia. Nosotros lo único que queremos es justicia. Y este fin de semana tuvimos esa jornada de scratch con a este señor, y el domingo tuvimos restituyeron los restos de Julio Guchiquén, que fueron encontrados en lo que fue Puente 12, ahí en la Richeri. Encontraron una parte de su cuerpo, y bueno, y el domingo le hicimos, la familia le hizo una misa en la parroquia San Juan Bautista. Así que imagínate todos los estamentos que estamos pasando los familiares, sin tener la justicia como se debe. Que está bien que puede ser que a nivel nacional, pero viste, en la provincia y en determinados sectores y en determinados lugares. Por ejemplo, Varela es una impunidad total la que se vive. Uh-huh. Y pasamos por todo este sufrimiento. Yo hace un par de meses, en mayo, perdí a mi hermana. Mi hermana dio un discurso, lo último que hizo, cuando fue el scratch a Chicho Basile, otro colaborador de la dictadura, uh-huh, que fue majestuoso. Ustedes lo pueden encontrar en el archivo, en la página de la Comisión por la Memoria de Florencio Varela. Fue majestuoso ese discurso, fue un discurso con historia, porque yo le dije que íbamos a hacer ese scratch, y los chicos me habían dicho decir unas palabras, y yo le digo, Graciela, le digo, ¿por qué no me escribís algo para el scratch Me dice, no, lo voy a escribir, lo voy a leer yo, que voy a tener las fuerzas para leerlo. Sí tuvo las fuerzas para leerlo, porque me dijo a mí, me dice, basta de sentimentalismo, Nelly. Y yo no puedo dejar de lado el sentimentalismo, porque a mí todo esto me sigue doliendo, uh-huh, en el alma. La desaparición de mi hermano, la pérdida de toda mi familia, quedé yo sola de la familia. Yo tengo mi marido, tengo mis hijos, pero yo mi familia primera la perdí toda, uh-huh, en estos 39 años. Entonces yo tengo que buscar justicia, y la voy a seguir buscando, o con sentimentalismo, o con política, o con lo que sea. Una vez tuvimos una reunión con el intendente Florencio Varela, que estamos pidiendo la apertura de los archivos de la dictadura. Entonces le conté esta situación que había tenido yo con Genú, y me dijo, no, yo pensé que era un problema personal que tenía usted con Genú. Que se puede leer de distintas maneras el problema personal. Uh-huh. Cuando otro hombre te dice así, puede tener distintas lecturas. Y yo le dije, mire, señor Pereira, yo no tuve ningún problema personal con Genú. Ni lo tuve, ni lo tengo, ni lo tendré en mi vida. Mi problema es político con Genú. Es un problema político que yo tengo con este señor. Y yo estoy segura que él sabe el destino de los restos de mi hermano. Estoy convencida de eso. Uh-huh. Y yo lo único que pretendo, justicia. Y que me digan, los que saben, porque saben, yo sé que saben, que me digan dónde está, que lo busquen, que me lo entreguen. Yo tengo que cerrar esto, porque yo le prometí a mi mamá que iba a buscar los restos de él, se lo prometí a mi hermana, que mi hermana me dijo, no te olvides lo que le prometimos a mami, no me olvido, no me puedo olvidar yo de todo esto. ¿Me entiendes? Entonces yo con él tengo un problema político. Uh-huh. Bueno. Nelly, te agradecemos enormemente estos minutos para contar la historia de tu hermano, y a través la historia de la historia de Francisco y de tu familia. Gracias, la historia de Luis Genú, que es el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, y que mantuvo hace 40 años este diálogo intenso, por lo menos, por decirle de alguna manera, con Nelia. Yo les agradezco a ustedes. Ustedes no tienen que disculparse que no pudimos hablar la semana pasada, o porque este tema no tiene un día especial para hablarse. En cualquier momento se puede hablar, porque siempre está vigente, porque todavía no se hizo justicia. Así que yo les agradezco enormemente a ustedes la atención que han tenido conmigo. Nelly, acá en Orali Público tenés siempre un micrófono, ¿sabes? Gracias, querida. Les agradezco enormemente, te vuelvo a repetir. Y un abrazo para ustedes. Uh-huh. Abrazo. Hemos charlado con Nelly Bartucci, integrante de la Comisión por la Verdad La memoria, la verdad y la justicia de Florencio Varela. Exactamente, dentro del centro comunitario Monseñor Angelelli, que funciona allí en Florencio Varela y donde nos están escuchando hoy domingo allí a través de FM La Barriada. Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos con en la calle contándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, ahora sí abrimos la puerta grande de esta casa para escuchar al doctor Víctor Basterra. Doctor no, porque viste que siempre hay unos pocos abogados que dicen yo no soy doctor, porque los abogados no son doctores. O sea, no todos, no algunos todos. Son doctores, algunos son la mayoría no. Doctoran, Dígame licenciado. El licenciado Víctor Basterra hace su ingreso aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Te escucho con el ida y vuelta medio raro. Es, que hay a veces. Es un ida y vuelta característico de tu teléfono. Elegí, Basterra, o el ida y vuelta del teléfono o te subís al techo. Bueno, Víctor Basterra en su casa no tiene señal, le contamos a la gente que por ahí no ha escuchado otras veces. No tiene señal en su casa y el tipo para hablar por teléfono tiene que subir al techo. Así que elegí. No, está bien. Seguimos con esto. Hemos hecho varios de los primeros programas, de las primeras emisiones de Horario Público en las que Víctor se empezó a sumar a este equipo de trabajo. Desde el techo de su casa aparecía uh-huh. él, porque era el único medio con el que podíamos comunicarnos. Bueno, ahora estamos por otra vía, pero tenemos este ida y vuelta con tu teléfono, que es raro, pero bueno, no, tampoco nos vamos a sorprender demasiado, ¿no? Bueno, Víctor, la noticia es que murió el represor Oscar Rubén Lanzón. Yo contaba antes de que estuvieras en línea que me costó encontrar noticias que dieran cuenta de la muerte de Lanzón. Hay una nota de Infojus en la que seguramente Pablo Weisberg charló contigo. Hay una nota en Página 12, pero no hay demasiado más. Como si fuera un personaje menor. Yo creo que si fuera un personaje, hubiera sido un personaje menor en la ESMA, de todas maneras debió haber sido noticia. Pero no lo fue en la dimensión en la que, por lo menos para nosotros, debería haberlo tenido. ¿Quién fue Lanzón que murió impune? Y Oscar Rubén Lanzón fue un personaje que durante muchos años figuró con el nombre de Horacio Gurati. Ese era el socias que él utilizaba seguramente. Fue el jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Sucedió al capitán Luis de Imperio, alias Abdala. Lanzón asume como en la administración del grupo de tareas en enero, febrero del año 80. Y es responsable de las desapariciones justamente de todo ese año 80 y parte del 81. Durante el año 80, cuando él asume, se endurece todo, se comienza de nuevo con una rigurosidad que se había flexibilizado durante la época de Abdala. Yo siempre digo, Abdala fue un tipo contradictorio, creó muchas contradicciones a muchos compañeros, no a mí, porque yo siempre pensé que era un tipo que tenía, hablo de Abdala, de Imperio, tenía sangre hasta una cuarta, o no, 10 centímetros antes de llegarle al codo, y no quería que le salpique el codo la sangre, entonces tenía actitudes que creaba contradicciones a los compañeros. Esa especie de flexibilización muy grande. Recuerdo que nos trasladó a muchos de los que estábamos en capucha a unas fiestas que se hicieron en el casino de oficiales, en el sótano, al lado de la huevera donde se torturaba, en el 24 de diciembre del 79 y el 31 de diciembre del 80, del 79, en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, donde había comida con manjares, bebidas, todo, y ahí estábamos los que estábamos casi en el infierno, junto con otros compañeros que estaban con un régimen distinto, ¿no? Uh-huh. Y nos quedábamos, nos descontracturaba, nos rompía la estructura, desestructuraba en realidad, nos rompía el esquema, ¿no? Muchos de los compañeros que fueron ahí incluso nos llevaron a una isla, a una quinta. Después muchos de esos compañeros están desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Todas esas cosas se producían ahí. Bueno, justamente el que sucede a este sujeto es Oscar Rubén Lanzón. Oscar Rubén Lanzón, oficia de oficial de jefe de inteligencia durante todo el año 80, siendo responsable de la desaparición justamente de ese grupo de compañeros que se le llamó el Grupo Villaflor. El responsable de la desaparición de los compañeros que habían caído a fines del 79 y en el 80. Así que, bueno, tipo hasta las bolas metidos en toda esta historia. Uh-huh. Después fue a la Jefatura de Inteligencia de la Armada. Y bueno, un tipo que después entró en una especie de crisis. Fue alcohólico, después tenía una clínica psiquiátrica. En los últimos tiempos tenía inconvenientes de, seguramente, no sé, llamado por su conciencia, así que la tenía. Tenía por único compañero y amigo, compañera y amiga, era una plantita. Andaba con una plantita todo el día. Creaba conflictos en Marcos Paz, donde estaba detenido. Así que bueno, y en la última etapa, en este último tiempo, se supo que había muerto tenía prisión domiciliaria por uh-huh. esas cosas que ahora se tratan de. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente de acuerdo en lo que escribió José Schulman de desterrar la prisión domiciliaria en delito de lesa humanidad, uh-huh. porque ha sido aprovechado por muchos de ellos, de los represores, para pasar una buena jornada y también para dar lugar a estas muertas sospechosas, porque él acaba de morir hace 3 o 4 días o 5 o una semana, aparentemente por asfixia, pero se suponía que había sufrido un incendio en su casa, pero no fue así. Así que el submarino sé que es una forma de producir asfixia. Y todos estos tipos que en algún momento entran en crisis, como pasó con Estrada, como pasó con Febres, son pasibles de las furias de los hombres de la comunidad informativa. Uh-huh. No sé si es claro, ¿no? Sí. Digamos de lo que estamos hablando es de que cuando estos personajes entran en crisis y hay por ahí alguna posibilidad de que entreguen algo de información o den algún dato, o intenten zafar, mejorar su situación de alguna manera, aparece gente más pesada que ellos que se los saca de encima. Yo hacía la referencia clara del caso de Febres, ¿no? Que tampoco para la justicia ha quedado muy claro. Sí, porque no olvidemos que si bien en estos momentos está siendo juzgados más de 60 sujetos, esto, detrás de ellos hay un montón de personajes que están en las más altas esferas de las jefaturas de la Armada, o del Ejército, de la Policía, o de lo que sea, que ven que no han sido nombrados, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo son tipos que tienen responsabilidades a lo largo del tiempo, ¿no? En todo lo que fue la represión sangrienta y con los visos de persecución sistemática y de destrucción sistemática de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Él no tenía condena y estaba imputado en este juicio que está en sus instancias finales. Era la ocasión de condenarlo, digamos. Y sí, estaba imputado, claro que estaba imputado. Por varios compañeros que lo identifican, lo reconocen primero de la foto, porque primero la primera versión que se tuvo de él, los que lo sufrieron, pero que son sobrevivientes, pero no había mayores antecedentes, ¿no? Primero la foto que yo pude rescatar, y después el reconocimiento porque lo logró a través de distintos medios, José Vales, un periodista que era corresponsal y es corresponsal todavía de periódicos y de diarios mexicanos, es un compañero que es argentino, y él pudo conocer la identidad cierta, que incluso Lanzón, sin yo haberme dado cuenta, porque tendría que mirar todo cada uno de los personajes que me acusan a mí, en el juicio a las juntas, en la primera sentencia, que ahora se van a hacer ¿cuánto? 30 años, ¿no? 85, sí. Sí. 30 años. Sí. De la sentencia, los tipos me acusan a mí de ser integrante del grupo de tareas como especie de colaborador rentado, yo cobraba como un suboficial, esas mentiras que siempre se dan al ser descubiertos, y este tipo estaba dentro de la nómina de los tipos como Astiz, Caballo, yo qué sé, todo, hay una chorrera, Cardevila, todo un montón de tipos que yo conocía y los identificaba perfectamente por sus nombres, pero no Lanzón, así que durante mucho tiempo permaneció en la especie de oscuridad, llamándose Gurapi, ¿no? Uh-huh. Yo no lo involucraba como Lanzón, pues, que es su nombre real, ¿no? Así que bueno, bienvenido a todas estas historias que se ha dado a conocer a lo largo del tiempo. Lamentablemente es un tipo que muere impune. Sí, él fue, yo decía al principio del programa, fue identificado recién en el 2003, si no me falla la memoria, y eso es lo que seguramente hizo que esta lenta justicia le llegara, o no le llegara, digamos, ¿no? Ya es lenta para aquellos que estuvieron siempre más o menos cercanos, para alguien que logró fraguar su identidad hasta hace relativamente poco, la justicia se hizo nula. Y sí, es así. Lamentablemente es así. Pero bueno, se empiezan a revisar las cosas, los tipos entran en crisis y pasan estas cosas. Uh-huh. Insistís con lo de la crisis. Yo pienso que sí, los tipos entran. No olvidemos que estos ñatos, incluso los que están sueltos, ¿no? Y no han sido llamados por la justicia, ni señalados, ni reconocidos, muchos de ellos se cuidan y muchos están mirando con suma atención, porque en algún momento les puede llegar el zarpazo, ¿no? Lógicamente la lentitud de llevar a cabo adelante las investigaciones es muy grande por parte de la justicia argentina. No obstante, hay tipos que están comprometidos con el tema de los derechos humanos y bueno, este, avanzan, ¿no? Pero encuentran siempre alguna falla, alguna traba. Uh-huh. Él es Víctor Basterra, estaba haciendo referencia a lo que ha sido la muerte, todavía dudosa, de Oscar Rubén Lanzón. Yo estoy viendo la noticia que publicó InfoJus hace 3 días, que tiene además el testimonio como entrevistado de Víctor, y que dice que se estaba esperando que la fiscalía a cargo de Ana Jacobucci estaba a la espera de que Bomberos presentara el informe sobre el origen del humo que le causó la asfixia, pero bueno, lo que Víctor dice es que no hubo humo porque no hubo incendio, pero sí hubo asfixia, y habrá que determinar ahora en qué circunstancias murió Oscar Rubén Lanzón. Y lo que también dice Víctor es que el submarino seco provoca muerte por asfixia. Sí, claro, obviamente, y... lo que uno tiene en estos casos es la sensación de que siempre va a ser difícil saber lo que sucedió realmente, ¿no? Uh-huh. Porque no da confianza quienes puedan investigar, no por algunos funcionarios judiciales que sí pueden estar interesados en saber qué sucedió, pero digamos las fuerzas de seguridad que tendrían que aportar datos en este sentido, la verdad es que obviamente no nos generan demasiada confianza. Nos tomamos un respirito y estamos regresando para el cierre del programa. Bueno, lo has escuchado quizás en la mañana del jueves en Enredando las Mañanas, quizás el martes en otras voces, otras propuestas, pero nuestro compañero Luis Angio estuvo en La Plata el día martes porque allí se hizo un acto a propósito del 40º aniversario de la masacre de La Plata, en la que fueron asesinados por la CNU y la AAA Adriana Saldúa, Lidia Agostini, Roberto Los Certales, Carlos Povedano, Patricia Claveri, Ana María Guzner Lorenzo, Hugo Frigerio y Oscar Lucati, que eran militantes del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, de origen morenista, uh-huh. Y que, bueno, que fue de alguna manera el partido antecesor del MAS, que después tuvo en los primeros años de democracia un alcance importante, que incluso determinó que Luis Zamora fuera diputado nacional. Y como parte de ese acto se escucharon algunas voces interesantes, por supuesto que estuvo Nora Cortiñas, no casi que ni hace falta decirlo, o que uno lo puede decir automáticamente cuando habla de un acto de estos, sin saberlo, podría estar diciendo ahora estuvo Nora Cortiñas, que sabría que puedo no cometer un error al decirlo. Y entre otros participantes estuvo Pablo Yonto, que es abogado de querellante de las familias, y en estos juicios tan importantes y tan demorados que tienen a la CNU y a la AAA como protagonistas. Y estuvo Guadalupe Godoy, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de La Plata, pero en realidad marplatense, y podría decir uno que Mar del Plata y La Plata fueron los dos lugares de mayor acción de la CNU. La escuchamos a Guadalupe Godoy. Pensaba cuando hablaba Marta, yo no soy platense, pero sí soy marplatense, y La Plata y Mar del Plata tienen muchas cosas en común, ¿no? Cuando nos conocimos con Marta en el 98-99, cuando en La Plata iban a empezar los juicios por la verdad y teníamos que ver cómo empezarlos en Mar del Plata, y en Mar del Plata había un problema, que era que no lo podíamos hacer en la Cámara Federal de Apelaciones porque el fiscal era de Marchi, Y bueno, ahí fue la primera vez que escuché hablar de CNU, ¿no? En Mar del Plata la CNU era parte cotidiana de la Facultad de Derecho, eran los docentes de la Facultad de Derecho, el hermano de Hoff, de la Canale, que yo iba a tribunales y él hacía cola como cualquier recién recibido, pero de la Canale estaba ahí. Eran todos los abogados que con el ejército, con la marina, fueron parte de la noche de las corbatas y se quedaron con los gremios de los abogados a los que hicieron desaparecer. Así que la CNU, digamos, fue el enemigo principal y visible de los juicios en Mar del Plata. Cuando vine acá, por ahí eso no estaba tan claro acá, probablemente por la dimensión enorme que tuvo lo que fue la represión en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, del ejército, durante la dictadura. Y pensaba que a medida que avanzaron los juicios, también pudimos empezar a ver esas relaciones, esas coordinaciones. En el juicio que se hace hoy, Fuerza de Tarea, se ve cómo la CNU antes del golpe ya funcionaba con la zona liberada que le proveía la Marina y que le proveía el ejército. Se ve cómo el foco era en los militantes universitarios y sobre todo en el movimiento de trabajadores. Hay un caso que hace poco supimos de Gutzo, ¿no? Un trabajador del cordón industrial, y cuando lo van a secuestrar va la Marina con la CNU, y cuenta un compañero que estuvo en la unidad 9 que los presos de la CNU se vanagloriaban de haberlo matado. Las causas de la CNU son complejas en La Plata, son complejas porque apenas se detuvo, por ejemplo, a Castillo y a Pomares, que hay que hacer un reconocimiento a la labor que hicieron Cecchini, digo, además de los jurídicos, lo que hicieron Daniel y Manzanita en Miradas al Sur. Esa investigación presionó al Poder Judicial y se dignaron detener al Indio Castillo, al Pipi Pomares, y todos los días cuando íbamos a tribunales encontrábamos los volantes de Libertad al Pipi Pomares. Hasta hace muy poco tiempo hubo miembros del Poder Legislativo y demás que andaban dando vueltas y pidiendo entrevistas con los jueces para hablar de lo bueno que era el Pipi. Fue una conmoción su detención, ¿no? Ahora, la realidad es que hay una sola causa que puede ir a juicio, que nadie la quiere hacer, que está hecha de forma tal que es muy complejo lograr condenas, que se han dado incluso una política para no unificarla. Yo no recuerdo cuántos escritos presentamos pidiendo la unificación de todas aquellas causas previas al 76 y cuántas veces fue denegado. Están en distintos juzgados, vienen, ahora se está desmembrando la causa AAA y vienen los casos y se van esparciendo por los juzgados y demás. Está claro que tiene que ver con estas resistencias de las que hablaban los compañeros, y la parte optimista de esto es que me parece que si hay algo que hacemos en los juicios, más allá de la cuestión numérica de las condenas, no solo tenemos que tomarlos así, ¿no? Creo que está claro que lo que estamos haciendo todos es disputando el sentido histórico de lo que fueron los 70. Así como disputamos la teoría de los dos demonios, así como ya, a pesar de las dificultades, quedan claros que los crímenes de la AAA y de la CNU fueron parte del terrorismo de Estado y que hay que hacerse cargo que ese terrorismo de Estado se inició en el año 74. Me parece que esa es la parte, digamos, optimista. Hemos ido en esas disputas de sentido ganando batallas y creo que el hecho de que hoy estos dos tipos estén detenidos, que no cobren las pensiones como casi lo logran en La Plata, ¿no? Cobrar las pensiones de preso político, aunque en realidad estuvieron en la unidad 9 porque los metieron en la unidad 9 para protegerlos por algunas internas que había con las fuerzas. Es ese reconocimiento de que son crímenes de Estado no es un reconocimiento que solo hay que esperar o hay que exigir del Poder Judicial, insisto, porque tiene, creo, que quedar en claro que el terrorismo de Estado no necesita un golpe y no necesita fuerzas militares o de seguridad a disposición de lo que se ejerce. Escuchábamos a Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, para meternos en la cuestión de la CNU y la AAA. Nos vamos despidiendo mientras tanto de la M690, que seguramente nos estamos yendo de allí, pero dos minutitos más para el cierre del programa, porque Víctor, siempre mostrás tu interés en estas causas que están un poco relegadas, que son las que tienen que ver con la AAA y la CNU, y justamente aquel día que hicimos la entrevista con Sequini no formaste parte del programa. ¿Avanzarán estos juicios? ¿Habrá justicia para lo que sucedió antes del golpe militar durante los gobiernos de Perón y Estela Martínez? Y teóricamente tendría que en la realidad tendría que ser establecido algún tipo de sanción de toda esta época, ¿no? No olvidemos, yo le agrego, aparte de La Plata y Mar del Plata, a Bahía Blanca, que trabajaron mucho ahí los sectores ultraderechistas de ahí estuvo la CNU, claro. Los grupos esos que se encargaron de la primera etapa de las muertes, las persecuciones, los enfrentamientos directos con los compañeros que tenían algún tipo de compromiso social o que sean desde las organizaciones armadas como de las organizaciones populares, ¿no? Y bueno, uno vivió esa época y tienen que ser buscarse la forma de lo contemplan, de alguna forma lo contemplan, han sido declarados como delito de lesa humanidad. Uh-huh. ¿Vos coincidís con lo que decía Guadalupe recién? ¿No hay dudas de que fue parte del terrorismo de Estado? Muy cortado. Bueno, pero es el problema que tengo acá en la línea. A ver, más allá de lo que dijo Guadalupe, te preguntaba si para vos, ella dijo que sí, pero si para vos es parte... sin dudas, lo que sucedió entre el 74 y el 76 del esquema del terrorismo de Estado. Y sí, por supuesto, sí. El terrorismo de Estado se estableció a partir del 74, eso seguro. Y es más, en el 74 ya hubo reuniones entre los sectores de la ultraderecha, como era Martínez de Hoz, Alemán y varios más, Christian Zimmermann, Klein, tipos que ya tenían la idea de establecer una forma de terrorismo de Estado muy particular, que justamente creando el terror para establecer posteriormente los planes económicos que se llevaron a cabo durante los fines de los 70, 80, 90, así que bueno, estaba bastante claro, ¿no? Y las consecuencias, ellos calculaban que iba a durar cerca de 30, 40 años. Hasta que se rearmara de nuevo una sociedad que tuviera visos de sensibilidad y de solidaridad. Uh-huh. Así, ellos de alguna forma lograron el objetivo, ¿no? Claro. Bueno, che, nos hemos quedado sin tiempo, seguiríamos hablando porque además este tema nos parece importante y ocupa demasiado poco lugar en los medios tradicionales, salvo estas excepciones que de las que se viene dando cuenta y las que recién rescataba también Guadalupe Godoy, como el impulso desde esa nota de investigación periodística en Miradas al Sur a que los juicios estén avanzando un poco más en este sentido. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que Uge y Víctor, si les parece, no, y Nati, si les parece, nos despedimos hasta la semana que viene y la seguimos acá en esta trinchera radial que nos hemos construido. Un abrazo a todos, compañeros y compañeras, que estén bien. Abrazo grande, Víctor. María hermosa, chau. Chau, Fernández. Chau, Nati. Que estén bien. Chau, Esterra. Nos fuimos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.